This is a true Hollywood beat. A los 12 años yo empecé oseando, andaba en la calle ya bandolereando, y yo vengo del barrio, y eso fue necesario. Pa' que hoy en día no falte la fama y la feria en el bolsillo, los carros nuevos y la baby amando, y yo sigo ganando. Ya, no hay que preocuparse, la vuelta se coronó. Gracias a mi madre por siempre rezarle a Dios, y a ese falso amigo que la mano me mordió. Yo le deseo mis bendiciones, y aquí sigo firme, listo en la movida. Con lo mismo, con lo mío. Yo no tengo miedo, respeto y dinero antes que la vida. Ahora dímelo, Nata. A los 12 años yo empecé rolando, yo vengo del barrio, me hice millonario, ahora monto una Lambo, y no soy un malandro. Con 19 años me metí de lleno al trabajo, al negocio, tenemos los ceros y las cuentas llenando, y no ando mamando. Yo no olvido a mi gente, dejado claro y está, mi compa Dan Sánchez de Sonora y algunos otros por ahí. Arriba mi tierra donde se fundó todo el clan, estamos tumbados, estamos arreando, los número uno, los billboard ganando. Cabrón, ¿quién tú eres? Yo vengo del barrio. En la calle de chamaquito, joseando en Elisa, con todos mis hermanos endecando los gramos. Así fue que empezamos. Estaba jodido, ahora soy artista platino, y la misma gente que de mí se pasan hablando. Me lo están mamando. He perdido pana por culpa del fucking dinero, que ahora en la cuenta de banco me sigue llegando. Me dicen el Fargo. Me compro un AP, tengo 5 cadenas, 60 millones de views en YouTube y el Mercedes está saldo. Sigo coronando. Si un día me muero, no quiero un entierro, llamen a los bros. Se visten de enero y donde quiera llegamos. Y los peines vaciamos. Ahora dímelo, puñeta. Dímelo, Rob G. Nada. Obi. Ahora dímelo, Obi. First Order Music. Ahora real hasta la muerte. Y puros corridos tumbados, viejones. Ahora dime, Harry.